veranos pasaron por ti. ¿Quién podía pensar que una niña tan buena, buscando otro amor, le tocó buen sufrir? No tengo la pena más grande del mundo, y yo solo sé que tú fuiste de otro. Vamos a vivir este amor tan profundo, vamos a vivir el amor de nosotros. Yo sí me di cuenta porque tu papel está escrito en borrones. Lo que otro viento se...